cantar creen que miento. Un pajarito pregunto de contento. Yo silbo y contesto. Chiflidito silbador, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Quién soy? ¿Quién soy? De corazón te lo pido. Canta, canta. Casi sin que me dé cuenta, luna llena lo alumbra en sus ojos, dulzor que se refleja. Aquí estamos en Rabia al Silencio. Saben que este programa surge a partir de aquella milonga de Atahualpa Yupanqui, cuando decía, le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado quien quiera vivir feliz. En ese camino andamos, porque pensamos que el arte y la cultura es una manera de entender el mundo, de ver el mundo, también de intervenir en él, de generar herramientas para transformarlo, y la valoración de la palabra, como decíamos en la media hora inicial, es uno de los ejes de trabajo. Pero no solamente eso, sino todo lo que conlleva al arte y la cultura en la construcción de nuestra América, que nos ha aportado muchas situaciones favorables para seguir pensando la articulación de experiencias de organizativas, de los movimientos sociales, de los pueblos en sí, para construir un mundo mucho mejor, un mundo más vivible, un mundo donde quepan muchos mundos, como dice el zapatismo. Y aquí recibimos a un invitado que tiene mucho que ver con esto que estoy diciendo. No solamente que él es poeta, hemos recitado en alguna oportunidad aquí en el programa algún poema de su autoría, sino que también es dramaturgo, periodista, filósofo, docente argentino, militante de los derechos humanos y ha sido fundador de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo y también fundador de la Universidad de los Trabajadores. Presentamos aquí en Rabia al Silencio a Vicente Cito Lema. Un gusto tenerte por acá, Vicente. Muchísimas gracias. Conozco a esta radio desde hace muchísimo tiempo. Alguna vez hasta tuve un programa. Yo estaba trabajando, estaba dando un seminario en la Universidad de Mar del Plata y a caballo de que venía a Mar del Plata para dar el seminario, me invitaron de esta radio cuando estaba más en el centro, digamos así. No me pidan que recuerde el nombre, sé que subíamos por una escalera que estaba en un primer piso y ahí tuve un programa donde reflexionaba sobre el arte y los derechos humanos. Para mí fue una muy linda experiencia. No sabía que ahora estaban en este lugar. Veo que por lo menos a nivel de comodidad han progresado. Se ha progresado, ¿no? Es una radio, como soy habitué a las radios, esta es pequeña pero impecable. Lo reconocemos los que estamos acá. Está muy linda y les deseo muchísima suerte. Bueno, muchas gracias, Vicente. Bueno, el próximo domingo estrenarás la obra que presentan de tu autoría y también con tu participación escénica, que se denomina Eva Perón Resucitada. ¿Qué título? Es muy fuerte el título, es impactante para la sociedad argentina un título de esa naturaleza. Y creo que es más impactante si lo decís completo. Eva Perón Resucitada en los tiempos del rencor. Porque ese es el título total. Y si Eva Perón resucitada es potente como título, hay algo, me viene de mi viejo oficio de periodista, uno aprende a titular. También es cierto que Eva Perón resucitada en los tiempos del rencor, ya más bien lo que anticipa es una postura de quien la ha escrito, de este Vicente que ha escrito la obra, que la dirige, que se anima a los 77 años de subir como actor, pero que también tan apasionado hasta elegí la música, elegí la ropa, cuidé cada detalle estético de la obra, con muchísimo amor por Eva Perón, pero también con muchísima conciencia de que al meterme con semejante mito entraba diríamos, en el desafío de ver qué pasa con los grandes mitos en cada momento de la historia. Porque una cosa es hablar de Eva Perón en la década del 60 o del 70 o del 80 o del 90, en la década pasada, y hablar en estos días. Los grandes mitos tienen eso, a favor y en contra, que están, son como continuamente están naciendo y muriendo, están siempre en acto, en acción. Y Eva Perón tiene una infinidad de posibilidades, casi tantas como la ideología de los individuos, pero también, perdón por las citas, pero bueno, es de Hegel. Hegel habla del espíritu de la época. En cada época se dan situaciones económicas, situaciones políticas, pero más ampliamente hay como un sentido común, unas ideas, una estética, unos gustos, comidas, colores, lugares que están de moda, organizaciones que se ponen de moda o pasan de moda. La historia es un continuo hacerse, es dialéctica, lo sabemos aunque algunos quieran negarlo. Y Eva Perón hoy es una Eva Perón que está ligado a este momento muy preciso en el que estamos viviendo, que no es un momento más, porque cumplí hace poquitos días 77 años y participo en la cultura, en la sociedad argentina desde muchas décadas. Y me hago cargo de mis palabras. Nunca imaginé, yo que había vivido y conocido varias dictaduras y todos tipos de gobiernos constitucionales, algunos más legítimos y otros menos legítimos, que iba a llegar a conocer a un gobierno elegido por una parte mayoritaria, mínimamente, pero mayoritaria de la sociedad, y que en mi criterio, en mi concepto y bajo mi responsabilidad, porque todos los que hacemos Eva Perón resucitada somos más de 20 personas, por más que yo la haya escrito, la dirija y actúe, somos un grupo de más de 20 personas y soy muy respetuoso con los grupos y con las cooperativas. Pero haciéndome cargo yo de lo que estoy diciendo, he montado y he invitado a ver a Eva Perón resucitada en un tiempo inédito, porque es la primera vez que la sociedad elige a un gobierno dictatorial, a un gobierno que para mí expresa una involución en cosas fundamentales de la civilización. Por ejemplo, su resentimiento absoluto con el trabajo y los trabajadores, una involución en la vigencia concreta de los derechos humanos, una involución en el amor hacia los más débiles y un concepto de arte y de cultura que remite a formas nefastas de la belleza y de la conciencia crítica. Lo he dicho varias veces y me hago cargo y lo repito. Yo nunca imaginé, habiendo conocido tanto de este país, que iba a haber un momento en que la sociedad, guiada básicamente por el rencor, se iba a poner la soga en el cuello y que después empezaría lentamente a rogar a que el verdugo no dé el sacudón final a esa soga que ella misma se ha puesto. El tiempo es, ¿qué vamos a hacer con la soga en el cuello? Si cortamos nosotros mismos la soga o si desesperados nos ponemos a rogar que el verdugo no dé el tirón final. De eso se trata. Y en esa situación asumo la responsabilidad de la que hablaba Rodolfo Walsh. muchas veces te dan la posibilidad de hablar. Y ahí los intelectuales tienen como un compromiso consigo mismo, con su ética, con su coraje civil. Muchas de estas cosas que estoy diciendo acá las dije ayer en un reportaje que me hicieron para el diario La Capital de Mar del Plata. Obviamente no sabré si saldrá todo lo que dije, pero le expliqué a la periodista, me dijo: Vicente, sé bien quién es usted, usted es su maestro, yo voy a poner lo que usted diga. Así que bueno. Vicente, en ese contexto aprovecho para decir, yo me hago cargo de mis palabras y bueno, tengo confianza en esta radio, ustedes me han invitado y saben quién soy, es decir, que no voy a hacer nada que lastime a nadie inofensivamente, pero asumo el compromiso que tengo como intelectual, como artista, de decir con claridad todo lo que pienso. Uh-huh. Me lo he ganado, es un derecho. Claro que sí. Y de eso se trata este programa también. En ese contexto que tan bien describía en la actualidad y que la obra hace hincapié y el título lo demuestra inclusive, ¿cómo podemos imaginar? Yo sé que vamos a tener que ir a ver la obra el domingo, en principio, que es la invitación. Cualquier domingo de enero. O de febrero. De febrero también. Salvo que no venga nadie a ver la obra. Sí, seguramente. Nos demos por terminado. ¿Cómo es que la gente que está escuchando puede imaginar esa resignificación de Eva Perón en estos tiempos del rencor que también ha descrito usted recién? Creo que hay algo de base. Todos sabemos que estamos viviendo en el rencor. Parte de la sociedad está poniendo en pie algo de lo que, por ejemplo, Freud, fundador del psicoanálisis, muchos lo sabemos y otros lo sabrán o lo sabrán algún día. Freud habla de la renegación. La renegación implica básicamente negar la realidad y luego negar que la estás negando. Ese es el tema de fondo. Y eso enferma al sujeto. Entonces, una sociedad puede negar el tiempo en el que estamos viviendo. Hay gente que puede negar que económicamente hay una involución en todo lo que los científicos de la economía marcan como las pautas. Si vos recaudás menos, si vendés menos, si consumís menos, si producís menos, si construís menos casas, si comés menos carne, si tomás menos leche, si se dan todas esas circunstancias y todas juntas, y sube el alquiler, y sube la luz, y sube el gas, y esa economía te va cercenando la vida, angustiándote, quitándote amor, quitándote ganas de levantarte y mirar el cielo, ya no tenés ganas de mirar nada y no sabés qué carajo hacer en el mundo, y sin embargo vos decidiste con tu voto vivir en el mundo así. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Aceptás el mundo al que vos mismo contribuiste a que fuera así? ¿Sos capaz de hacerte cargo de esa contradicción y tratar de que esa contradicción llegue a su fin? ¿O directamente decís, no, todo esto es fruto de otra cosa y la culpa es de este otro y de este otro y de este otro, y pasan los días y seguís echando la culpa al otro y negando la realidad y creyendo que mañana todo va a ser mejor, aunque vos mismo sepas que ninguna de las circunstancias históricas que se están dando dan como para que el mundo sea mejor? No hay magia. Si hay magia, la habrá en la poesía, pero no la hay en la realidad social. Y en todo eso se genera una gigantesca angustia. Y el resultado de esa angustia, perdón por la cita, pero no me quiero apropiar de lo que otro pensó, se generan lo que se llaman las grandes pasiones tristes. Hablo del filósofo Spinoza, que fue el que las nombró por primera vez, esas pasiones tristes que llevan al envenenamiento del alma. a la tristeza en todo lo que hacemos, no solo a una melancolía, sino en que crece lo peor de cada uno, crece el odio, el rencor, la avaricia, la tristeza, no sabés qué hacer, te envolvés en vos mismo, aceptás la mentira porque no tenés fuerza para mirar la verdad, te lastimás negando que la realidad es lo que estás sufriendo y querés echarle la culpa a otra cosa para no cargar con tu responsabilidad en haber construido este veneno social que estamos consumiendo todos los días. Y de la que por primera vez en la historia de la civilización, me atrevo a decir, los medios de comunicación cumplen un papel definitivo. Esta época, en mi criterio, de autoritarismo, de fascismos culturales, en buena medida han sido generados y son sostenidos sistemáticamente por los grandes medios de comunicación. Y entonces es muy difícil la batalla, pero también esos medios de comunicación generan formas de arte, formas de cultura, formas de sentido común, y contra todo eso, ¿qué se puede hacer? Y cada uno enfrentarlo. Algunos negando la realidad y sufriéndola. Otros nos animamos a la resistencia cultural, a hablar en tiempos de resentimiento, en tiempos de rencor. Y yo, para hablar, elegí uno de los mitos más claros de la historia argentina. Porque tenés que ser ya un perverso para negar la potencia del mito de Eva Perón. No es necesario que seas peronista, no, estamos hablando la potencia de ese mito en la historia de el mundo. Y yo me aferro a ese mito, y desde ese mito digo, como alguna vez pudo haber dicho Mozart en La flauta mágica, la guerra es eterna entre la luz y las tinieblas. Y yo me aferro a creer que la vida es más potente que la muerte, que lo justo le ganará a lo injusto, que la belleza, como alguna vez escribiera y pintara Vincent van Gogh, es demasiado importante para dársela a los ricos, que ya tienen demasiado. Entonces, ¿qué es lo que busco? Con toda mi fuerza, con toda mi alma, y con obsesivo rigor, con mucho trabajo, hacer una obra de teatro como es Eva Perón resucitada, pedir el auxilio de mucha gente, la participación y auxilio, porque la economía en estas aventuras nunca sobra, apenas alcanza, y con más de 20 personas haber armado Eva Perón resucitada en los tiempos de rencor, en la fábrica recuperada IMPA, donde en poquísimo tiempo la vieron más de 5.000 personas, constituyéndose en el momento cultural más potente de la ciudad de Buenos Aires, y sin que un solo diario, ni una sola radio de los medios de comunicación vigentes se hubiera ocupado de la obra. No pudimos hacer ni un aviso. La gente vio la primera vez, invitamos a unas 150 personas, y automáticamente cada vez se fue dando la voz, y han visto, y no macaneo, la gente que me conoce sabe que no es uno de mis méritos ni defectos, la han visto más de 5.000 personas. Es decir, que se puede pelear con honestidad contra esos gigantescos medios que quieren imponer una verdad única y un arte único como forma de la belleza y de la verdad. Nosotros hemos peleado. Tengo la suerte de que me busqué como aliada justamente a un mito de una potencia fantástica. Vuelvo a decir, yo estaba dando clases en Buenos Aires con 76 en esos días, años, y daba clase y terminaba a las 8:30 y tenía que tomarme un taxi o pedir a mi mujer o algún amigo que me llevara con el coche corriendo a la obra. Y llegaba 15 minutos antes porque no podía dejar de dar clases. Puedo faltar una vez, pero no puedo faltar todas las semanas. Me convertiría en un farsante. Y me subía. Y yo tengo un papel fuerte en la obra. Y además, insisto, la dirijo, no solo la he escrito. Y honestamente, no sé de dónde me venía la fuerza para dar la obra, para cumplir todo eso, con una alegría fantástica. Porque la potencia de ese mito ha generado honestamente como una fuerza social que llevaba cosas, los que la han visto, y hay una página que se llama Eva Perón Resucitada, Facebook, donde pueden ver, la gente ha escrito, cientos y cientos de personas han entrado en esa página y han dicho lo que la gente piensa, porque vos... Están ahí sus nombres, no es que uno macanea, cientos y cientos de personas diciendo que algunos dijeron no soy peronista, pero gracias por haber conocido a Eva Perón, que no la conocía, y haberla conocido desde un lugar de semejante belleza. Y lo digo, es muy bella la obra, no solo porque, además, y esto es potente, desafío al naturalismo. En la obra se habla poéticamente. Son todos poemas que he escrito para que Eva... Sí, poemas y actos que son, yo llamo, tableau vivant, que es una forma de decir cuadro en escena. Continuamente se armo cuadros partiendo de grandes cuadros de la humanidad. Por ejemplo... de la obra de Rembrandt, de la obra de Renoir, es decir, de grandes artistas, la Pietà de Michelangelo, y con eso construyo imágenes vivas. Y tomé también después, sin pudor ninguno, la música que necesitaba, y de golpe pedazos de Schubert, como Erkoning, momentos de Wagner, y de Tristán e Isolda, cantados por María Callas, pero también canciones de cuando uno iba a la escuela, por ejemplo, Alta en el cielo, bueno, la canción esa famosa tiene un momento fundamental, y la obra cierra con una de las canciones más hermosas de la cultura argentina, esa donde... dice, alma, que tanto me han herido, desde el alma, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, o sea que me apropio de lo que necesito. Si necesito a Schubert, que venga Schubert. Si necesito a Homero Manzi, me tomo a Homero Manzi. Y bastante Piazzolla. Momentos específicos de Piazzolla, de su Ave María, maravilloso, que pocos escuchan, ¿no? Es una obra maravillosa y es la base de la obra. Es decir, Schubert hace falta que venga, Wagner hace falta que venga, Piazzolla hace falta. Tenemos el derecho, como gente argentina, latinoamericana, así como se han apoderado de todo lo que hemos hecho, también tenemos nosotros derecho de apropiarnos de la cultura y del arte mundial y usarlo. Y Eva Perón, como ella dice, el que roba a un ladrón, en una frase de ella, tiene 100 años de perdón. Yo no somos un pueblo saqueado, entonces tenemos derecho. Schubert, me viene bien, bueno, sos alemán, ahora te necesito para un mito argentino, punto, no te debo nada. Así todo, apropiarse de todo para fundar lo nuestro. Bueno, ya ven. Me pongo medio loco hablando, por más que desde las 10 de la mañana hasta este mismo momento estuvimos ensayando. Con mucha gente de Mar del Plata. La música es de gente de Mar del Plata, en escena. Hay músicos marplatenses. El coro, que a la forma griega tiene una activísima participación. Son 15 actores, cantantes, de los cuales 5 vienen de Buenos Aires, de montar la obra, allá y quieren estar presentes, y el resto es toda hermosísima gente de Mar del Plata. El coro son todas mujeres, ¿no? Las 15 mujeres. Y bueno, y hoy estábamos hablando de la potencia con que trabajan, ensayan. Hoy empezamos a las 10 y eran las 5 y me vinieron a buscar para llegar a la radio. Si no, seguíamos ensayando intensamente y nadie se queja. Y nosotros agradecidos de escucharte. Y yo robé, Vicente, todo el tiempo. No, pero está siempre, es no, muy no. interesante escucharte. Bueno, no es la primera vez que por haber hablado tanto. No es la primera vez que dialogamos aquí en Radio al Silencio, lo hemos hecho una vez por teléfono. Me acuerdo desde Mar de las Pampas, ¿no? Mar de las Pampas, ¿verdad? Es cierto, claro que sí. En la primera temporada del programa, cierto, hace dos o tres cierto. Años. Tenés y aquí estamos pensando muchas cosas que has dicho. Recuerdo un poema de Juan Gelman que dice: la muerte me enseñó que no se muere de amor, se vive de amor. Tiene mucho que ver con partes de los conceptos que vertías respecto de cómo encarar esta circunstancia, esta manera de participación activa sobre las cosas y cómo intervenir desde el arte y la cultura para generar esos lazos afectivos también, lazos vinculares entre las gentes, las ideas, los pensamientos, los movimientos históricos, que uno tiene, como también has dicho que comprendés claramente, la responsabilidad como intelectual activo de generarlo. Y por eso te agradecemos de corazón profundamente este trabajo, que seguramente aquí en Mar del Plata será también un éxito, habiendo tanta gente ávida de encontrar nuevas miradas más profundas que no tengan que ver con esta Mar del Plata superficial que intentan vender en todos los lugares, incluyendo la Fiesta Nacional del Mar y todos los medios de comunicación, que intentan en que se transforme nuevamente a través de las políticas de la Secretaría de Cultura aquí de Mar del Plata, y con lo cual estamos en absoluto desacuerdo, porque creemos que el arte y la cultura es un bien del pueblo, un bien de la identidad cultural de los pueblos, definitivamente. Así que nos sentimos muy identificados con todo tu testimonio desde ya. No hace falta decirlo, creo, a esta altura. Bueno, muchísimas gracias. Hemos nombrado en esta mesa antes a Fickman, nombrás ahora a Juan Gelman, otro amigo del alma, que ya no está. Alguien dice que ya no está, pero no estamos muy de acuerdo con eso. Bueno, ya no está desde alguno de los lugares. Desde por alguno ejemplo, de los planos. Encontrarnos, como hemos hecho muchas veces con Juan, claro, en la mesa de algún bar y tomarnos un café o un vino, eso no está. Eso no. Eso no está. Tampoco uno puede mentirse. Con Fickman, que tuve el privilegio, es increíble poeta, internado tantos años en un hospital psiquiátrico, que tuve hasta la posibilidad de pelear por él y lograr que saliera del hospital, que viviera su último tiempo en mi casa. Tampoco puedo tomar el vino con él. Pareciera que solo quiero tomar el vino, pero tomémoslo en lo sagrado, ¿no? De compartir con el otro. Ahí está. Compartir el pan, compartir el vino. Por eso están en la misa católica y están en las mesas de todos los días. Pero no te deja la realidad concreta hablar de lo sagrado, porque también el pan se ha ido a las nubes, el vino tiene un precio terrorífico, la carne para el asado quedó en la ausencia. Realmente con este gobierno estoy obligado a salir de la poesía o la filosofía y tener que hablar de las bestialidades cotidianas que realiza todos los días, que hasta de golpe te avergüenza, porque uno habla de teatro, uno habla de pensamiento, de filosofía, y por otra parte tiene conciencia que especialmente en Mar del Plata hay una desocupación terrorífica, sí, sí, con muchísima gente que aunque quisiera ir a un teatro no puede ir, aunque sea gratis, porque a lo mejor no tiene para los medios de, digamos, para el viaje. Todo eso es parte de esta realidad compleja, y la aceptamos y la enfrentamos y participamos. con el sueño que no se apaga de que algún día la belleza y lo justo sea el pan cotidiano. Muchísimas gracias, Vicente, por haber venido. Un placer siempre escucharte y charlar con vos. Muchísimas gracias a todos los amigos de esta radio que quiero y los espero, los esperamos en la sala Melanie, el nombre exacto, a pocos metros de la catedral, todos los domingos a las 21 horas para compartir la ceremonia Eva Perón resucitada en los tiempos del rencor. Vicente Cito Lema ha estado aquí en Rabia al Silencio, dejándonos su estela de pensamiento aquí, como para que sigamos reflexionando de esta actualidad, de este momento histórico y de nuestra responsabilidad de participación en las construcciones a través de lo que cada uno puede hacer, tomando, como hace él desde tantos años, su labor diaria como un hecho creativo, nada menos. Un hecho comprometido y creativo al servicio de un montón de circunstancias que refieren a los derechos humanos, a la solidaridad, a la cooperación y al brindarse para construir con otros y con otras otra realidad posible. Así seguimos en Rabia al Silencio. Juan Gelman, poeta argentino, 1930-2014. Gracias, compañero Cernuda. Gracias por recordarnos la nobleza humana en este tiempo de la despasión. Gracias por recordarla con belleza, como sol que entra en una casa vacía. La llenás con la memoria de los sueños y más, con sueños y horizontes que pueden volver. Gracias por dejarnos la palabra que vuela en un claro de la tempestad a ciertas dichas, ciertas esperanzas. Transparente de niños te fuiste, pero no. Bailamos nuestra danza contra clausuras de la nada. Cuanto más hondo se mira y más callado se escucha,